Quiero contarte que de este mar y de este cielo soy parte. Quiero sentirte y en este viento y en esta bruma fundirme. Quiero chocarme como estas olas en estas piedras y no cansarme. Quiero rendirme ante estos médanos y acantilados sublimes. Soy lo que corre por estas dunas, soy esta arena. Soy agua brava y como la luna la misma esencia. Soy lo que viene, soy los recuerdos, soy la simiente. Pueden juzgarme, pueden quererme, pueden negarme. Pueden tenerme, no soy de nadie sin merecerme. Nunca me quedo descansando en el mismo lado, nunca me rindo, pues algo nuevo me está esperando. Siempre naciendo como los días, unos tras otros no me detengo. Quiero anunciarte si no me escuchas, si no me sientes ya es tarde. No sientas pena allí en las sombras estaré empezando, nádame para siempre, algo nuevo me está esperando. Jorge Ramírez Jar. Conversión a dictado de voz sintética Pablo Alejandro Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita.